esto es Persona No Se Cae. Bueno, esto era la lista navideña. Qué tarde que llegamos. Por lo tanto, se volvió la lista de Reyes. Porque todavía pueden seguir pidiendo. A pesar de que ya se les fue el tren, todavía pueden manguear cosas. Y bueno, como esto lo armé a las apuradas, así que seguramente se me escaparon muchas cosas del radar, tomé como base las listas del catálogo de la revista Previews americana, desde septiembre del 2010 hasta diciembre. Sepan que todo esto deben pedirlo a través de páginas especializadas o tiendas online como Teens from Another World o Amazon. Y los precios varían de una a la otra sin contar el envío, así que no se sorprendan si terminan costando mucho más de lo que aquí declaro. Así que... O lo pueden pasar por la comiquería y justo lo tienen de puro milagro y pedo. Sí, sí. Así que, bueno, empecemos con septiembre. Desgraciadamente voy a tener que hacer filtro mientras lo voy leyendo, porque algunas no lo pude, solamente el primero pude marcar lo más grosso. Así que, bueno, empecemos con cosas como que tenemos al precio de $17.95 cada uno de los tomos de Hellboy. Tenemos del 1 al 5, o sea, los tomos recopilatorios de Hellboy. Tenemos cosas como Buffy the Vampire Slayers Tales, tapa dura, está $29.99. Todos estos son precios en dólares. Un recopilatorio. Son de los cuentos que hacen capítulos especiales, boludeces. Sí, sí. Tenemos Beast of Burdens hardcover, muy recomendable, muy grosso, $19.99. Tenemos cosas como, esto es fantástico, esto yo me quedé con las ganas. Bernie Wrightson Frankenstein, tapa dura. O sea, cuando digo tapa dura es el hardcover, o sea, es el que está encuadernado en tapa dura. $29.95, las ganas que le tengo al Frankenstein de Bernie Grinson. Pero bueno, me tuve que quedar sin esto. Te seguimos con más cosas de Hellboy, como el BPRD. También tenemos los TPs, el mismo precio, $17.95, del 1 al 13. Para cuando llegue al final de la lista va a estar hasta el 15 o el 16, una cosa por el estilo. Bueno, tenemos acá tengo los primeros filtrados, que son los únicos. Bueno, tenemos City of Others, TP, $14.95. Cleaners, muy zarpado, también TP el primer volumen. Absent Bodies, $14.95. Evil Dead, el TP, $12.95. Living with the Dead, también el TP Straight Paperback, o sea, la recopilación en tomo. Tomo recopilatorio. Esto está $15.99. $9.95. No está caro. Este no, porque es un TP más chiquito y no está con toda la grosura de los otros que se hacen por lo general. O sea, pero igual, son menos números, pero es bastante copado. Bueno, pero si querés meter a alguien a esto, por lo general el TP viene con una historia más o menos entendible. Lo que pasa es que estos son autoconclusivos. Sí, por eso te digo, pero por lo general viene con una historia, aunque no sea... O sea, siempre el TP es autoconclusivo, pero digo... No, digo que es una historia original, por lo tanto empieza y termina. Sí, pero por eso digo, pero aunque no sepas demasiado del personaje... Está bueno para meterle a alguien a esto. Sí. Bueno, tenemos Star Wars Legacy, el Trade Paperback, el TP, volumen 10. Este es el final de Legacy, el volumen Streams. Esto es el final de toda la saga Legacy, después se ve del menos de esa parte. Después se nos viene Legacy Wars, que eso creo que si no está en este mes, en septiembre tiene que estar en los próximos. Así que ya se los voy a marcar. Wow, tenemos Super Sized Strange Tales from Fat Food Culture. Star Wars tendría que haber sido regular de DC, pero total y completamente. No tendría que ni tener un sello aparte, tendría que ser DC de la manera en la que trabajan las cosas. No, Star Wars tiene que ser de Dark Horse, porque Dark Horse es la que mejor la ha sacado toda la vida. O sea, cuando estuvo en Marvel hicieron un desastre. Bueno, entre las cosas que tengo filtradas, pasemos a DC Comics. Tenemos el Batman Inc. o Batman Incorporated, número 1, $3.99. Muy debatible si está bueno o no. Lo tengo acá, si lo querés rebuscar en la bolsa. Si lo traje, tiene que estar en esta bolsa. Si es que no lo saqué, yo me juego la cabeza que está acá. Ah, ese es el Batman Beyond, Teen Titans, Superboy, tiene que estar por ahí. Star Wars, iZombie, American Vampire, seguí buscando, ahí está, el primero de Batman Inc. Creo que vamos a China con Gatúbela en este. Tapa rara, tengo que aclarar. Y bueno, mirá todos los países. Mira, acá tenemos nuestra bandera. Nuestra bandera está en un cómic americano. Sí. Orgullo, orgullo. Lástima que está arriba de la de Chile. Por lo menos no está abajo. Bueno, en el Metal Gear de PSP hablan de los proyectos nucleares que se hicieron en Argentina, así que... Ah, pero ¿hace cuánto? ¿Por qué pensás que la luz es tan inestable en este país? Pues seguimos con Batwoman número 0, 399. Superboy número 1, 299. Tenemos Batman Dead to Rights, el TP, o sea el tomo, 14,99. Azrael Angel in the Dark, todos estos son recomendados. También el tomo, 17,99. Azrael, después de que... Azrael siempre fue zarpado. Es más, fue el... cuando Bruce Wayne quedó inválido, fue el Batman más grosso que vi. Hasta que leí el Batman que hizo Jim Lee y Frank Miller. Aguante los Star Batman and Robin. En fin, seguimos con Batgirl The Greatest Stories Ever Told. También el tomo. Esto está en $19.99. Tenemos un tomo de Booster Gold de Tomorrow Memory, $17.99. Wow, tenemos un tomo de Superman Batman Big Noise, $14.99. Los Teen Titans Ravager Fresh Kill, el tomo este está $14.99. Batwoman Elegy Deluxe Edition, tapa dura, este está carito, $29.99. Ah, dolor. Mucho, debe mostrar mucho culo. No, tiene una... Si es el que yo creo, tiene un dibujante que se va al recontra carajo. Y una calidad de tinta y papel que se va a la mierda también. Tiene que ser muy bueno el dibujante para que me cobren eso. No, si es el que yo creo, se va bien a la mierda. Tenemos Showcase Presents Batgirl tomo 1. $16.99. Superboy de Superboy The Boy of Steel tapadura, $19.99. Seguimos, pasamos a Wildstorm cuando todavía existía. Tenemos el número 1 de Wildstorm presenta con $7.99. Victorian Undead 2 Holmes vs Drácula, número 1 de 5, $3.99. Tenemos cosas locas. Tenemos mujeres del universo DC. Esto se me filtró a mí, que estos fueron las únicas estatuas que más o menos recordé. Tenemos estatuilla de Harley Quinn, un busto, está a $60. Se ve lindo, pero yo no pago $60 por eso. Cover Girls of the DC Universe Wonder Woman, estatua con armadura, $99.99. Esto para los fans que ya me hablaron bien de esto. La figura de The Black, las figuras de la colección de The Black Knight. Que aparentemente me parece que me habían dicho que la única que era fea era la de Linterna Verde. Sí, seguro. Hal Jordan se ve como de la puta madre. No, pero esa no creo que sea en la que estaba hablando yo. A todo esto, ¿para qué lo enseñás al micrófono si no es una cámara? Ah, menos mal. Pensé que le apuntaste al micrófono. ¿Desde cuándo esto tiene una cámara web? No, man, ni siquiera tengo prendido el Kinect. ¡Ah, oh, cierto que tengo! No, mentira, boludo. ¿Qué mierda voy a tener Kinect? Bueno, seguimos con IDW Publishing. Tenemos dos cositas el mes de septiembre. Dungeon and Dragons número 1. Estuve leyendo las primeras páginas del primero. ¿Cómo se va la mierda? No era para nada lo que esperaba y qué zarpado que es. El primer número es re loco. El número cero estuvo recopado, pero esto se va muy al carajo. La otra sorpresa del mes es George R.R. Martin's Doorways. A todo esto, George Martin es el escritor, pero todos los nombres le ponemos... El tipo es tan grosso, ponemos el nombre primero antes del título. Siempre es así. Este es un cómic sobre realidades alternativas y viaje transdimensional. Una cosa muy loca y muy copada. También está a $3.99. Pasamos a Image, donde tenemos... Walking Dead, volúmenes del 1 al 5 con tapa dura, $29.99 cada uno. Tenemos el Walking Dead Compendium, el tomo, volumen 1, $59.99. Tenemos el Walking Dead Omnibus, tapa dura, volumen 2, $100. Ah, qué feo. Sí, después tenemos los TP normales de Walking Dead del 1 al 13. Que están, varían entre los $14.99, a veces un dólar de más, un dólar de menos. Wow, pasamos a Yesterday's Tomorrow's tomo, volumen 1, $24.99. Una de las mejores cosas de septiembre viene a ser 27 o 27. Número 1 de 4. Serie limitada, $3.50. Esta trata sobre todo lo... sobre... La historia es así. Tenemos todos los artistas de rock grosos se murieron a los 27 años. Sí. Y acá tenemos un flaco que está llegando a los 27. Y sabe que se le viene. Y es re groso y vamos a ver si sobrevive o no la maldición de todos los grosos del rock. Está muy copado. Ah, acá se vienen dos cosas grosísimas. Hack and Slash Trailers, segunda parte. O sea, la primera parte salió hace algunos años atrás. Trailers es como un recopilado de todo lo que se viene en el mundo de Hack and Slash. Está a $6.99. Y seguimos con una cosa en dos versiones que se va al carajo. Battle Chasers Anthology, con tapa dura, $100. Battle Chasers Anthology, tapa dura, creo que con la firma del autor, no estoy seguro qué carajo tiene, o las páginas con algún papel nuevo, alguna boludez tiene, $150. Lo vale, pero no... No está tan duro siendo lo que, no está tan salado. No, pero vuelta, es un libraco enorme. Sí, por eso te digo, sí, aparte siendo Battle Chaser, no está tan salado. Wow. Lo había puesto y podía haber sido un poco más caro. Sí, la verdad que sí. Wow. Tenemos los tomos del 1 al 3 de Chu, la del detective que cuando come ve el futuro y se... es re loco. Pedazo de adicto a las ensaladas. Pedazo de adicto a la carne humana, porque casi siempre le dan de comer carne humana y no quiere saber nada con eso. Sí, va, que le funciona con todas las carnes, pero con la carne humana es 10 veces peor. Bueno, el 1 está a $9.99, el 2 está a $12.99 y el 3 también. Seguimos con, también de la misma serie, Chu Omnivore, edición de tapa dura, volumen 1, $34.99, saladito. Y la colección completa de Elephant Man, tomo del 1 al 3, $19.99, y el último está a $24.99. Wow, ahí pasamos a Hack and Slash, My First Maniac, volumen 1, el recopilatorio, $9.99. Hack and Slash, Mi Primer Maniático, volumen 1, edición limitada, $29.99. De acá pasamos a Top Cone, no tuvo nada interesante este mes para remarcar. Marvel Comics. Esto lo anoté simplemente por el título. Tron Original Movie Adaptation, 1 de 2. Lo veo muy pedorro. Yo también, pero había que matarlo, era Tron. 3.99. Dark Tower Gunslinger Shemmy's Tale, número 1. 3.99. Sí, ¿quieren disfrutar Dark Tower? Empiecen a comprar todos los libros, pues no van a entender una bosta. Y si lo entienden, no lo van a terminar de cerrar. Exacto. Punisher in Blood, número 1. De 5, $3.99. El número 1 de Generation Hope, que está a $3.99 también. ¿Qué, lo que viene después del nacimiento de la bebé esta? No estoy seguro, porque hace un montón que no leo nada del mundo de Marvel. O sea, hasta donde yo sabía, Hope era la mutante esta que nació en... La primer mutante después de todo el tema. Sí, la que se lleva a Cable y la entrena. Sí, el pequeño detalle es que no sé si van a ser tipo Generation X... Iban a incorporar la Hope, porque yo todavía no vi nada de esto y no quiero verlo. Ya estoy re podrido de ver cómo el universo Marvel se sigue achicando y destruyendo con parte de los mutantes. No por culpa de ellos, sino que los siguen destruyendo los mutantes. No me copa ni mierda que cada vez hayan menos. Bueno, seguimos con Spider-Man One Moment Time Premiere Hardcover. Tenemos las dos versiones, una con la tapa de Rivera y la otra la tapa de Quesada. ¿De lo del diablo? Aparentemente quisiera creer que no. Quisiera creer que es la gran, se volvió a ir al universo a la mierda y de alguna manera se arregló. No sé si es esta. No, por ahora iban a tirar la nueva colección de Spider-Man, que aparentemente iba a estar copada, pero me parece que esta es la... Ah, no, para. No, Spider-Man no. Se muere. No, sí. No, lo de One Moment in Time. Creo que la de Spider-Man era la única que zafaba, porque todas las otras colecciones eran medio peor, me parece. Bueno, $24.99 cada una. Lo único que cambia es la tapa, si la querés la de Quesada o la de Rivera. Sí. Yo como a Quesada lo estoy odiando, aguante la de Rivera. Spider-Man Noir. Sí, ahora, tomo. Sí, ahora empezaron a sacar todas las colecciones de Marvel de Noir. Aparentemente Spider-Man es la única que no apesta. Eyes Without a Face. Este tomo sale $14.99. Tenemos los TPs de Siege, Battlefield y Embedded, y el de X-Men, que están $19.99, $14.99 y $15.99. Francamente no quiero saber nada de Siege tampoco. Estoy re podrido de los eventos Marvel, los eventos DC. Ya estoy re harto. Ah, algo de bueno de Astrap Studio. Terry Moore's Complete Paradise 2. El TP, el tomo este, está a 29,95. Seguimos con la gente de Amaze Inc. Slave Labor Graphics, que tenemos el tomo de Elmer, de 12,95. Nightmares and Fairy Tales Annabelle's Story, número 1 de 4, 3,50. Los primeros 5 tomos de Gloom Cookie, que esto le va a gustar a la gente medio emo o a la gente gótica. Es un, no hay punto medio en esto. De 18,95, y va bajando los precios según más nuevo, más viejo es el tomo. Y el tomo de Bear, volumen 1, Immortal, 14,95. En Antarctic Press tenemos Hatter M, tapadura, volumen 1, Far From Wonder. Nueva edición. Esto es $29,99. Este es el sombrerero loco del mundo donde realmente de Galicia en el País de las Maravillas fue una guerra civil desastrosa donde la gente moría a patadas, los océanos de sangre corrían, no los ríos, los océanos de sangre corrían en este mundo. Seguimos con Big Dog Inc., que trae lo copado, trae varias versiones del Do Androids Dream Dust to Dust, o Los Androides Sueñan del Polvo al Polvo, tapadura, o el tomo de tapadura está a $19,99. El tomo simple. Voy a poner una actualización a esto. Termino de leer Batman Inc. número 1. No entendí una poronga. Obviamente. Gracias, Grant Morrison. No entendí una verga de lo que me quisiste decir esto. Che, no digas nada en contra de Grant Morrison, que Franco te va a empezar a romper los huevos. Te juro que creo que algún día se va a tatuar en los cachetes del culo Grant de un lado y Morrison del otro. Y en el medio, te amo. Tipo, estoy empezando a convencer a mí mismo que la única manera de leerlo es cuando saca algo, si ya está completo y lo puedes leer entero. Es que esto es... ¿Y si viviste en los 70? Sí, también. Wow, sigo con esto. Los androides sueñan del polvo al polvo, volumen 1, tapa dura, $19,99. Volumen, el tomo común, $9,99. Y después tenemos Do Androids Dream of Electric Ships, o los acaso los androides sueñan de ovejas eléctricas, volumen 1 de 6. El de tapa dura lo tenemos $24,99. El volumen 2 está a $24,99 también. Y de acá pasamos a Boundless Comic, que trajo Lady Death Origins. El tomo 1 está a $19,99. El tomo 1 de tapadura está a $27,99. Y el tomo de tapadura con la firma del dibujante o el escritor, no estoy seguro cuál o de las dos, está a $34,99. ¿A todo esto vale la pena? Lady Death, lo primero, sí. El resto no lo llegué a leer. Lo primero se lo garantizo. El resto no lo pude leer. Por un tomo, ¿no? Y el tomo 1, sí, pero el tomo 1 de los orígenes de la loca. Sí, pero y está firmado. No tendrías que tomar el viaje de ir hasta allá que te lo firmen. Pequeño detalle, que a mucha gente a veces ni le importa, pero bueno. Sí, sí. Yo soy de los que ni le importa. Bueno, vos no te firmó Jin Lee nada, Missy. Voy a cancherear con eso toda la vida. Bueno, seguimos con Broadsword Comics, que estos son uno de mis casas editoriales chicas favoritas. Tarot Witch of the Black Rose, volumen 1 de tapa dura, firmado, edición del décimo aniversario, $49,99. Te digo la verdad, lo pagaría, porque soy un reverendo pajero. Y la versión del volumen 1 remasterizada, o sea, común, sin la firma, sin el hardcover ni nada, bueno, $24,99. Por la diferencia de precio vale la especial, pero... Y sí. Igual. Seguimos con Del Rey Manga, que publica cosas como Ghost Hunt. No sé por qué agregué el tomo 11, me gusta agregar, pero bueno, sacó hasta el 11 de Ghost Hunt. 11,99. Realmente no estoy no aprecio mucho eso. No, yo tampoco. Y tenemos I Am Here, que de este creo que escuché buenas críticas de este, ahora no estoy seguro. Escucho mucha pavada de muchas cosas. 19,99. No, es mi área. Seguimos con Digital Manga Distribution, que tenemos Nights, volumen 1 de 2, $9,95, digo. Todo esto es manga. Red Angel, volumen 1 de 2, también $12,95. Fafner, Dead Aggressor, la novela, $8,95. Esto sería zarpado, muy zarpado. Y a mí se me recontrapasó. Pues esto no lo llegué a ver. Es impresionante esto. Se lo podemos pedir a Caro de Shibuya. Vamos a pedir 8.95 dólares. Está buenísimo, está muy bueno. Sí, sí. Seguimos con Red, que este es tomo único, me parece, 12.95. Y de ahí pasamos a Red de la película. Sí, no estoy seguro. Bueno, Steam... No, Red es del cómic. Red manga es otra cosa. Sí, esto es manga, esto es manga. No, Red del manga es otra cosa. Bueno, seguimos con Steampunk Dolls, tapadura, 29.95. Steampunk Dolls, tapa blanda. O sea, plastificada, pero sigue siendo tapa blanda. 19. Sí, sí, 19.95. Zombie Proof Zoológico, el número 1, 3.99. Scott Pilgrim Precious Little Bot Sets, el grosso que trae todo, 72 dólares. A ver, ¿qué trae? Aparte de... Es el box set. Toda la colección. No, todos trae los 6 tomos. No sé si trae algo extra, creo un póster, una boludez. Lo han esto es el precio de lista de acá. En otras páginas está como 100 dólares. Hay una edición nueva que me parece que viene con más cosas. Pero que... no está para nada mal. No, para nada. Todos los 6 volúmenes, no está. Con eso solo ya justifica el precio. Y creo que me salió 14 dólares y pico cada tomo. Sí. Así que por 6 es mucho más de 72 dólares. Está perfecto. La cosa es el envío. Sí, pero igual justifica todo el paquete. Bueno, seguimos con Radical Publishing, uno de mis favoritos. Last Days of American Crime, el tomo, 14.95 dólares. Recontra vale la pena. Recontra vale la pena. A mí me cagaron el tomo 1, no me llegó. Me llegó el 2 y el 3, pero no me llegó nunca el 1. Me cago en todo. Bueno, de ahí pasamos a Image, que sacó Tank Girl Bad Wind Rising, número 1 de 4, 3.99 dólares. Y acá viene lo salado. Esto lo voy a leer todo. Udon Entertainment Corp Street Fighter Gaiden, tomo 1, 12.95. Street Fighters Legend Ibuki, tomo 1, 14.99. Y hay muchas de esas. No, hay muchas de esas. Te digo que todo lo que publica Udon es todo lo de Capcom. Sí. Publican todo, sacan artbooks de Mega Man, sacan artbooks de Sonic, de todo. Sí. Bueno, seguimos con Tomorrow's Publishing. Tenemos cosas locas. Bueno, tenemos un montón de cosas que no voy a mencionar ahora, porque no las marqué. Pero por algún lado tenemos... ya sé qué es esto, no. De esto no voy a mencionar nada. Tenemos cosas como... Sí que es un dolor de huevo, ser fan de los cómics de Stargate. Sí, pero que esto no son los cómics. Esto es Stargate Universe, temporada 1, con la caja. Estamos. Pero esto es el DVD 1, 3.95, realmente se cagaron en todo. Y acá está el Stargate Universe, temporada 1, Collector's Album, 25 dólares. Sí, pero esto es un álbum, no sé si es OST o es DVD, no, porque esto no es la sección de DVD. Acá viene la sección de DVDs. Sí. Esto es Rotten House Archives, que no sé qué carajo es. O DVDs y media digital. Anime tenemos cosas como Dirty Pair, la serie original de TV, al pedo. Gravitation, la diversidad, al pedo. A ver, Kaleidostar, temporada 1, en DVD, 39.99 dólares. Kanokon, acá le pusieron la chica que lloró lobo, cualquier... Zorro. La chica que gritó zorro, vendría a ser la traducción de esto, 19.99. Oedo Rocket, cosa que nunca se terminó, nunca vi fansubiada como se debe. Una vez la intentó sacar, me parece que Lanfi, se quedó en el capítulo 1, pero no, nunca la terminé de ver. Bueno, temporada 1, DVD, primera parte y segunda parte, cada una 49.99 dólares. 100 dólares te sale hasta esto. Hasta donde yo creo esto no es bueno. Hasta donde me sé, no es bueno. Sekirei Complete Series DVD, 49.99. Viendo que está la segunda temporada ya completa, no me parece negocio. Acá está el Sargento Frog. ¿Qué puede ser esto? Sargento Keroro Nobunso. Keroro Nobunso. Temporada 1, 49.99 dólares. Me cago por el capítulo 380. Vampire Knight, del 1 al 13, temporada 1, 19.99 dólares. Animation, tenemos... No está tan caro, pero igual no. Tenemos la primera temporada de Batman Beyond. En realidad la serie completa, dice Batman Beyond o Batman del futuro, serie completa, 99 dólares. 99 dólares con 99 centavos de dólares, 100 dólares. Debatible, ¿cuántos serían? ¿Cuánto DVD sería? Y acá DVD creo que dicen 13. Son muchos capítulos. Son bastantes capítulos, sí, no está tan mal. Son creo de 2 o 3 temporadas fácil. Sí, 3 temporadas fácil, pero no está tan mal. Bueno, tenemos Superman Batman Apocalypse DVD, $19.99. Superman Batman Apocalypse Special Edition. O sea, Superman... con el, digamos, con el loba especial que viene atrás. Sí, sí. De $24.99. Y después tenemos Superman Batman Apocalypse Blu-ray, $29.99. Menos mal que no está Superman Doomsday o Cacho Castaña Doomsday. Sí. Fire! 手に入る Gente, bienvenidos otra vez a esto que es Persona Sekai Majo. El reino de la gente jodida. Y olé. Ah, no la conozco esta serie. Sí, sí la conocé. Sí. Y para el primer programa del año y dejando atrás lo que fue el nefasto 2010, vamos a empezar las cosas con algo viejo, pero cargado de superacción. Esta semana, para el disfrute de todos los fanáticos de la acción y de los match, les traigo Gaikin, The Legend of Budai Kumaryu. Que... ¡Ah! ¡Ya está! Ahí cayó. A ver, esta serie de Super Robots es una reversión de la serie más clásica y zarpada Gaikin de 1976. Pero como no puedo pretender que me den bola y que se consigan los 44 capítulos, les traje directamente la remake. O sea, deberían hacerlo porque están buenos los capítulos, viejo. Pero vamos a empezar con la data técnica, así le damos rienda suelta a todo lo demás. Esta es una serie de TV que está completa en su totalidad de 39 episodios, sin ningún extra o complemento de ninguna clase. Es algo que empieza, tiene un final y listo. Y fue estrenada el 12 de noviembre del 2005. Sí, viejita. Sí, bueno, sean. Pero les paso a comentar con qué nos encontramos esta vuelta. En la Tierra, y es unos años atrás en el tiempo, nos encontramos con Daya Tsubabuki, un pequeño niño de quizás unos 8 años o menos. El joven es un habitante de una isla en algún lugar del archipiélago japonés. La isla es pequeña, pero es un buen y pacífico lugar para vivir. Como casi todos los habitantes de dicha isla, su padre cuenta con un bote a su disposición y suele salir a pescar o a boludear diariamente. Digámosle un hombre de mar. Un hombre de mar, un Popeye cualquiera. Un día, mientras Daya y su padre navegaban, apareció una repentina tormenta. Nada de qué sorprenderse, porque el océano suele dar este tipo de sorpresas todo el tiempo. Pero poco a poco la situación empezó a irse al carajo. La dichosa tormenta repentinamente empezó a salirse de proporciones lógicas, atrapando rápidamente al barco. En ese momento, y cuando las cosas no daban para más, todo se puso peor. De entre la tormenta y en la oscuridad de la misma, emergió del mar un enorme monstruo, una criatura que se quedaría clavada en la mente de Daya para siempre. Antes de poder reaccionar, impotentes y presas del miedo, esta criatura destruyó el barco como si fuese de cartón mojado, lanzando a sus tripulantes a las corrientes, a esos dos. Barco, barco, dos tripulantes, sí, casi. ¡Gojira! Cuando la tormenta pasa, tenemos a Daya, que se encontraba inconsciente en la playa, y al despertar solo guardaba la imagen del monstruo que los atacó y su padre siendo arrastrado por las corrientes hacia el mismo, hacia el monstruo. Sí. Pero su padre ya no está. En su lugar, él encontró a una niña que, después de ver que se encontraba bien, le da un objeto circular que cambiaría su vida hacia lo inimaginable. Varios años después encontramos a un Daya un poco más crecido, vamos a decir unos 14, 16 años, pasaron 5 años, que sigue viviendo en la isla junto a su madre. Durante todos estos años que han pasado, él ha contado la historia del monstruo que los atacó, pero como era de esperarse, nadie cree en los delirios de un niño que perdió a su padre y casi se muere. Gracias a su insistencia, él ha sido tildado de mentiroso y loco, y prácticamente ha sido marginado del resto de sus compañeros o conocidos, salvo a su amigo Naoto Hayami, quien, a pesar de todo, vamos a decir que le resulta un poco loco el tema, le hace el aguante. Pero le resulta loco el tema, ¿no? Le creen loco y mentiroso como Gak. Que habla con los animales. A ver, durante todos los años que han pasado, Daya no se ha quedado sentado esperando que algo pasase. Entrenó muy duro todos los días, al punto de que a su edad tenemos que es uno de los más fuertes y rápidos de la isla, con lo cual el título de El Chico Monstruo se hizo común. Pero básicamente no es por fuerza, sino el chico monstruo es algo como pequeño mentiroso. Porque está todo el día con el monstruo, el monstruo, el monstruo. Pero él nunca ha perdido la esperanza de que su padre estuviese vivo, ya que además del monstruo que vio esa noche, también vio a otra criatura que al parecer lo defendió. La mamá de Pony. la Virgen María de Coso de... de Hercatcher Precure. Cuando los días pasan y las esperanzas de Daya están desapareciendo, una criatura gigantesca emerge del océano. Este ente bestial, muy semejante al que destruyó su barco hace tantos años, empieza a atacar a la ciudad y a destruir todo a su paso. Y vemos como el chico hace lo que todos tienen que hacer. Sale corriendo a su casa a buscar a su mamá. Sí, bueno, básicamente sí. Una vez que llega a su casa, agarra el arpón más grande y copado que se encuentra, que ya tenía preparado para esta ocasión hace bastante tiempo, y se va derecho a enfrentar a la criatura de más o menos unos 30 pisos de altura que tira rayos. Cabe recalcar que el arpón no es místico. Grandes. ¿Qué tan grande es el arpón? Para una persona es bastante grande, para una criatura que mide 30 pisos, no. No, ni siquiera. Es la chinche, el aguijón de una avispa. A ver, obvio que no le hace un carajo y casi se muere, pero como todo shonen dicta, ahí es cuando algo pasa. El extraño objeto que se le entregó hace tanto tiempo, una especie de aro metálico con centro de vidrio, empieza a hablarle. Ya a esta altura podemos querer cualquier cosa, pero antes de preguntar algo tan simple como ¿quién es?, el dragón emerge de las profundidades. Dragonzor, casi Dragonzor. Este dragón metálico es en realidad un barco de combate en cuya popa y como distintivo absoluto se observa una calavera de dragón dorada imposible de confundir. En el interior del mismo surgen naves que empiezan a cagar a tiro a la criatura. Sí. Mientras que toda la debacle acontece, tenemos que el comunicador raro se escucha una voz un poco conocida que le pide que escape o que está muerto. Obvio que para qué. El demente Daya se encula más y persigue al monstruo, hasta que termina cayendo de una grúa de esas que sirven para armar edificios. Ya destinado a hacerse talco contra el asfalto, es interceptado por la nave dragón y es comido de un solo bocado por el cráneo brillante. Directamente viene, oh, me va a salvar. Fin. Chicos, tomen nota, cuando un monstruo ataque su ciudad y le pidan que se muevan, muévanse. Pero si todo terminase ahí sería muy aburrido. Y ni a palo llegamos a los 39 capítulos, así que sigamos. Como todo buen shonen, el robot que se respete, el joven, al ser engullido por esta cosa, sufre una especie de transformación. Además de un traje copado, también le dan un teñido de pelo a la flama, para terminar aterrizando en una especie de cabina de mando. Nada de Guaperras Galáctico. Nada de Guaperras Galáctico. Esto tiene onda. De ahí, él puede ver todo, cómo el monstruo ataca y destruye todo, y cómo las naves luchan para intentar contenerlo. También se le informa que si quiere pelear, este es el momento para hacerlo, y más vale que Daya quiere pelear. Sintetizando, la enorme cabeza del dragón sale disparada por el aire, y del dragón salen dos naves. Estas tres estructuras se fusionan en el aire con todo el power de la onda Super Robot, dando vida una vez más al gigante de fuego Gaikin. Para describir este robot tan mecánico como místico, la mejor forma sería decir que es uno de los tantos clones de Mazinger de la época, que mantienen en gran parte la paleta de colores, al igual que el UFO Grandizer. Y mientras... y me dirá más o menos lo que mide el Great Mazinger. Pero eso no es lo único que comparte con estos modelos. Las armas más conocida de esta máquina, impulsada básicamente por huevo, tenemos una versión del famoso Rocketo Punch, pero estos son de los que no vuelven. O sea, esto es como los puños del Rocketo Punch original, de los puños del Mazinger 1, que no vuelven. Para recuperar esto contamos con dos ganchos, mejor conocidos como los Desper Hooks. Son dos cosas que tienen los hombros, con eso atrae los ganchos, pues si no los deja tirados por ahí a la verga, nunca más. También contamos con un par de espadas medio feas que se llaman Counter Cross, son medio feas. El poderoso rayo Despair Sights, que emula lo que sería el Konghiaku Bin. Otro rayo complicado de explicar, mejor conocido como el Soul Geyser. Y el más característico y asquerosamente desubicado Hydro Bracer, que es una total guarangada. O sea, esto es una bestialidad, es una boludez de lo bestial que es esto. Bueno, tras la pelea y patear los culos, Daya se encuentra con los tripulantes de la nave dragón, el Daiku Mario, y su capitán, mejor conocido como Garis, quien esconde su rostro en una máscara muy particular. Máscara particular. Máscara particular. Bueno, a ver. Claro. Ojo que la máscara no esconde el pelo. Sí, esconde el pelo. Esconde el pelo también. Sí, sí. Entonces es como un casco. Es como un casco entero, es un casco entero. Una cosa es una máscara y otra cosa es un casco. Sí, bueno, es una máscara con un casco entero. Entonces no puede ser tan obvio como cuando ves al Mega Guerrero Espacial X. Creo que también está la chica que le andaba gritando órdenes e instrucciones para qué hacer mientras peleaba, la navegante Eruru. Por supuesto que esta es la misma chica que Daya recuerda del naufragio hace 5 años, pero los años pasan para todos. No confundir, Ruru tiene más o menos la edad de Daya, por lo que no hay mucho para ver. Pero el joven sí se queda medio flasheado. Y acá es donde empiezan a caer las respuestas. Al parecer hay otro mundo dentro de nuestro mundo, como una especie de planeta dentro de nuestro planeta. Es medio extraño explicar lo que es esto. Lo tendrían que ver para entendérmelo. Ese lugar es conocido como Darius, y de ahí es donde provienen las criaturas, las cuales son parte de una campaña militar que pretende tomar el control de la superficie. Para evitar esto, la tripulación del Daiku Mario está en su propia cruzada militar contra el actual gobierno de Darius. No es como si te pudieras meter en un volcán y salís en Darius. La única manera de llegar es a través de portales que aparecen muy de vez en cuando, llamados Death Cross Point, que son medio inestables y duran poco, por lo que se le pide al joven prota que tome una decisión. En pos de buscar a su padre, el cual asegura que fue llevado por el monstruo, ahora... vamos a decir que ahora tal vez se encuentra en Darius. Daya deja todo y se une a la tripulación como el nuevo piloto del Gaikin. Ahora es donde comienza la verdadera batalla del joven, quien está destinado a enfrentarse a todo el Imperio Darius, a todo lo que le vayan tirando, y al implacable ataque de sus cuatro generales. Además de todo esto, tenemos las relaciones dentro del Daiku Mario, el misterio detrás de la identidad del Capitán Garis, los secretos de sus compañeros y... como parte del objetivo, tratar de levantarse a Ruru. Pero sobre todas esas cosas tenemos la quest de la búsqueda del padre, de la cual van a empezar a tirar hipótesis tras hipótesis, conjeturas, bizarreadas y millones de esquemas. Y les puedo asegurar que no lo van a sacar. Pero esto se lo afirmo, no lo van a sacar. Dentro de la tripulación del Daiku podemos encontrar personajes como Furia, la piloto de la unidad de ataque voladora Stinger, la cual tiene un complejo de macho mal y es la mina jodida del grupo. También tenemos a Lee, de la unidad de ataque acuática, la cual es una especie de Nahuelito pero de metal. Por supuesto que también tenemos a Ruru, la encargada del sonar de la nave, y encima de eso tiene poderes de adivinación bastante precisos. Tenemos a Sayaka, que es la ingeniera en jefe y varias otras cosas dentro de la nave, que anda con un extraño cosplay de maid y es capaz de romper la nave a trompadas si se encula. Porque esta mina vos la ves y así como la ves, la mina con un brazo levanta 200 kilos. Y no parece, es lo peor, que no parece. Y etcétera, etcétera, etcétera. Por el lado del Imperio de Darius tenemos a los cuatro generales, que son Nosa, que es como el Bancho del Imperio, con un altísimo complejo de macho, el macho espartano por excelencia, que anda agitando su espadón hasta para avisar que se está por tirar un pedo. O sea, el tipo tiene una espada que es más grande que él, que se teletransporta la espada con el simple movimiento de desenvainar. Y el tipo capaz que se para y dice: voy a romper todo. Y el loco saca su espada y después lo guarda y se sienta. Tenemos a Proist, que es un robot misterioso que se hace bastante el pelotudo por varios motivos que no pienso revelar. Tenemos a Saspeggy, un fanático de la genética que es medio afeminado y que junta especies y hace cosas raras. Sí, tiene como una especie de mascota que es como una babosa que la vive matando constantemente porque total se arregla. Y basta, la mujer del grupo, que entre otras cosas el tema del látigo le reba. Por lo general, esta es una muy buena serie. Tiene su dosis de comedia, acción, drama, un poco de dosis de misterio. Y por qué no, peleas dragonbolescas a bordo de super robots. Porque en un momento hacen una pelea que es impresionante. Es buenísima. Y por supuesto, momentos super épicos donde todos gritan el nombre del protagonista. Y eso te da la justicia para romper todo. Heart of Power, Kokoro, Japanese no Kokoro no Power. Y como podría faltar, hacer Gatai tras Gatai. Y cuando ya esperaban que las cosas estaban listas, siguen apareciendo y siguen haciendo nuevos Gatai. La situación cambia, los personajes, vamos a decir, personajes nuevos aparecen, la gente muere y las cosas se van al carajo. No puedo decir que todo esto va bien al 100% porque tiene varios capítulos de relleno, pero entre pelotudez y tiempo al huevo, la trama es muy disfrutable. Hosoda Masajiro hizo un gran trabajo en la dirección de esta serie, pero también dirigió otras cosas como los OVAs de Seijuru Ketai Virgin Fleet, los cuales deberían recordar porque esto es lo que mucho lo pasó. ¿Cómo era esto? ¿Cómo se tradujo acá? Marineras vírgenes. Sí, me acuerdo. Y también deben recordarlo por cosas como los OVAs de Interlude. Qué fe, qué OVAs tan patada y qué ganas de mirarse los últimos dos capítulos de Evangelion. Eran iguales. A ver. El creador de todo esto es Gonagai. O sea, ni me voy a gastar. Y si no captan la indirecta, es porque estaban todavía siguen pensando que este es un programa de música clásica. Remítanse a alguno de los programas viejos de Echo de Show que están subidos. No, cualquier cosa tírense de un pozo, uno muy profundo, así no los vuelvo a ver en mi vida. El diseño de personaje quedó a cargo de Kenji y Noriyoshi Yamasaki. De lo que puedo destacar, dos trabajos característicos, como ser Yusei Himiren, lo que se conoce como Princesa de las Hadas Rem, que no creo que lo conozcan porque no es muy conocido, pero principalmente Fruit Basket. Raro. ¿Cambió? ¿Viste un par? Sí, cambió. No sé. Y la música quedó a cargo de Osamu Tezuka. No confundan con Osamu Tezuka del viejo Osamu Tezuka, no es el mismo Osamu Tezuka. Manga Kamisama, Kamisama Manga. No es Dios Manga, este es otro Osamu Tezuka. Este es músico. ¿Qué hizo Osamu Tezuka? ¿Músico? ¿Que le puede llegar a sonar? ¿Popotán? Slayer Revolution R. Revolution y Evolution R. Va. En realidad Slayer en general. Y Akatsuki Chacha. Pero no creo que le suene a Akatsuki Chacha. Tiene una música bastante característica, no. Y no, realmente no, no es de su época como para que le suene a esto. A ver. Para info de los seiyus le tiro que Daya lo van a reconocer por cosas como varios papeles muy secundarios. Pero tiene su justificación. El tipo es principalmente Monkey D. Luffy en One Piece. Y muchísimo más importante es Krillin en Dragon Ball Saga. En todo. O sea, Krillin en Dragon Ball Saga. O sea, todo Dragon Ball Z, Kai, GT, todo. Todo Krillin. Sí, sí. A ver. Iruru pueden conocerla por Fuyuki en Keroro. Rosetta en Chrono Crusade, Kurata en Canon, o la mismísima Utena. Y otros bastantes trabajos más que ahora no me acuerdo, que realmente eran muy zarpados, que no recordaba quién. A ver, quitando el fanatismo, esta es una gran serie muy chapada a la antigua, pero con buenos gráficos y buena acción. Un argumento que cierra y no deja cabos sueltos demasiado importantes, y muy recomendada. Para los leechers de todas clases les comento que esta serie está totalmente fansubiada, pero no es tan fácil de localizar, porque muchos subs se cayeron en lo que fue el 2006. Por diferentes motivos y muchos proyectos se atrasaron o se olvidaron. Sin embargo, si la buscan en MC la van a poder conseguir. Si no, de última, en inglés es muchísimo más conseguible y es disfrutable igual. Véanla y manténganse llama al máximo. Lo que escucharon en un primer momento es el segundo ending de la serie, que se llama Oh My God, y los dejo con el opening que se llama simplemente Guy King. Seguramente Super Shonen. Es Super Shonen. ¿Y quién la hace? ¿Quién la hace? Coso, Justin Chan Project. O sea, con Guy King, que fue hecho por Same Show Lover. Son recontra conocidos ese dúo. ¿De onda? Tienen también el tema de cosas de... no me sale... Blade... Witchblade. Éxtasis. Sí, bueno. Tiene éxtasis. Y son recontra conocidos del Anisong, así que... No, es grosísimo. Gaikin es muy bueno. Está para romper todo. O sea que si no era de Jump Project o de alguno de los tantos, que ya tantos mencionamos Anime Singer, tenía que ser de ellos. Sí, sí. Así que va, vamos con... Gaikin. Empiecen a romper todo. 仲間たちを救うにはどうすればいい？ Marvel Knights, Invin, Iron Man, Extremis, 14.99. Bleh. Cinema asiático, Bastard Swordsman, 19.99. Return to Bastard Swordsman, DVD, 19.99. Iron Bodyguard, DVD, Blu-ray, 24.99. Robo Geisha, Live Action Movie. Robo Geisha. Eso lo bajé y todavía no lo vi. Todavía no lo vi. Hay muchas bizarreadas de esta, como la chica Frankenstein versus la chica vampiro. Es muy bueno Robo Geisha, boludo. Bueno, Robo Geisha está a $24.99 y Robo Geisha Live Action The Movie Blu-ray está a $29.99. Por ser Blu-ray está baratísimo. Está bien, es cine recontra Z, pero está barato. Y Ponja. Sí. Bueno, temporadas de Doctor Who 2010, DVD, Blu-ray, $79.99 y $89.99. No que no lo valga, pero se fueron a la bosta. Doctor Who Revenge of the Cybermen, DVD, $24.99. Doctor Who Cyber Nemesis, $24.99. Ahora, mirá esta mierda, por esto es mierda. The Goonies, edición del 25 aniversario Collection Edition, $39.99. DVD y Blu-ray, no, metételo en el culo, no, metételo en el culo hasta que te sangre la nariz. B, 2009, temporada 1. Escroto y asegúrate que no te salgas por la boca. B 2009, temporada 1, $39.99. B. No está tan mal. Eso en DVD. En Blu-ray está $49.99. Tenés que tener un Blu-ray, pero. O acá viene Star Wars The Clone Wars, temporada 2, $49.99 normal. Blu-ray, $59.99. En cine y TV tenemos Devil, al pedo. Blu-ray, no importa, es una mala. Legend of the Guardians, Owls of... no da, bueno, $29.99 eso y $39.99 lo de Devil, DVD y Blu-ray respectivamente. Ahora viene Legend of the Guardians, Owls of Ga'Hoole. DVD, $29.99. Blu-ray, $35.99. Yo la tenía ganas, vos la viste, vale. Vale la pena verla, no sé si gastar tantos dólares en el DVD, pero en cine era para verla en cine. Resident Evil Afterlife. No sé para qué me molesto, pero 28,99 y 39,99 el Blu-ray. Si me das un arma y la posibilidad de matar al que la dirigió, sí. Bueno, acabo de terminar con septiembre. Se me fue, como vamos a ver cuánto se fue en esto. 27 minutos. Hago octubre y la semana que viene hago el resto. Hago octubre de la mierda, listo. Bueno, que este no lo tengo marcado, pero esto lo puedo pelotear más. Tenemos octubre, empezamos con Dark Horse. Cualquiera, entonces la voz ya se me va a la mierda. Tenemos Let Me In Crossroads o Let Den Rate Coma In. No, esta es la versión, pero esto es el cómic y esto es la precuela de la versión americana de la película. O sea, esto es de la versión americana. Yo lo pedí, todavía no me llegó, me tiene que llegar, calculo que más tardar enero. Y esto es el número 1 de 4, está 3,99. Más cosas de Hellboy, Robert E. Howard, Savage Sword, esto es al pedo. Me parece a mí, o se quieren sacar encima Hellboy, así en una desesperada campaña de fin de año. No, es que siempre Hellboy siempre se reedita porque siempre se está vendiendo en Estados Unidos, siempre se vende y en todas partes del mundo. O sea, una de las cosas con las que más pegó Dark Horse. Bueno, seguimos con Star Wars Legacy War. Este es el verdadero final de Legacy. El Legacy Wars, número 1 de 6, 3,50. Dólares. El primer número de Guild Bork, creo que es un one shot. Oh, esto es de Guild, el número de Bork. Ah, este es el número especial de Bork. Hay caí. $3.50. Está mal. Finder, Gen, que no me acuerdo qué carajo, es un TP. Volumen 1 Boys, $19.99 de dólar. Femina and Fauna, Art of Camila Dierrico. Tapadura, esto es zarpado, $22.99, pero si no les interesa a Camila de Rico es al pedo que lo pidan. 300 Art of Making 300, o sea, 300 artes de hacer a los 300, tapadura, $24.95. Entonces esto es paja para fanático, no tiene peso o valor. Artbook de la espada del inmortal, tapadura, $29.99. ¿Para qué espada del inmortal? Blade of the Immortal, vimos el anime 13 capítulos y se ponía buena cuando terminaba. Mugen no Junin, eso, sí. No me salía. El arte de Bon, tapa dura. Te digo que Bon es una historia recontra épica y recopada. Y está disfrazada de caricatura para nenes. Pero re grosa. Otras cosas. Sí, es muy copada. Este artbook está a $39.95. Todo fanático de Bon debería tener eso en casa, como yo tengo el del Avatar. Bueno, el arte de Emily de Strange, tapadura, al reverendo pedo, esta sí que es al reverendo pedo, $22.95, quiero decir. El arte, escucha esto, el tomo del arte de Usagi Yojimbo, $29.95, ni loco. O sea, suena interesante para un fanático del furry como yo, pero realmente tampoco me lo compraría. Sí. A ver, ¿qué más tenemos acá? No. Ah, acá tenemos, variando el precio de $14.95 con dólares, Berserk tomo 1, del 1 en realidad hasta el... mierda, que seguimos bajando. Y seguimos bajando hasta del 1 al 33. Lo que es publicado. Sí, hay variantes de algunos dólares de más o de menos, depende del número, pero es del 1 al 33. Lo publicado está en inglés. Una fortuna, pedíselo todo. No, es una fortuna. Y al pedo, porque hasta que el tipo lo termine, cuando lleguen se van a comer todo en 2 horas y después se lo van a querer cortar. Bueno, seguimos con Mugen no Junin, el manga, de vuelta, editado por Dark Horse. Tomo del 1 al... Olvídense, si quieren pedir esto, si no lo empezaron en su momento, olvídense. Sí, de onda, del 1... Amigo, olvídense. Del 1 al 22, $19.99, los precios varían. Gantz, lo editado en Estados Unidos por Dark Horse, del tomo 1 al 8, $12.99, $12.95. Muy conseguible. Sí, sobre todo porque se edita en Argentina, así que el reverendo pedo, esto está en España también. Kurosagi Corpse Delivery Service, tomo del 1 al 9, esto está, varía entre los $10.99. Acá tenemos algo interesante. Tim Burton, Robot Boy and Half Inch Vinyl. Ah, no, estos son figuras de vinilo. Dejémoslo de lado. Muchas cosas locas. Frank Miller, Sin City Library, número 2, tapa dura, $150, ni más ni menos, merecido. No sé si merecido, te digo. Es Frank Miller, no me jodas. Por ese precio, no sé, muy caro. Y es demasiado. Frank Miller y todo lo que quiera, pero muy caro. Bueno, Star Wars, Luke Skywalker, Last Hope for Galaxy, tapa dura, $99.99, ni yo te pido esto. Wow, tenemos un montón de cosas de Umbrella Academy. A patada, tenemos el Umbrella Academy, ni en pedo. Wow, digamos que tenemos el Composition Book y las figuras de PVC. Las figuras están $39.99 y el Composition Book está $6.99. Pasamos a DC. Batman Orphans. Esta pelotudez de... No me lo creo a Batman haciendo esto. Yo me imagino a Batman en... todavía no lo leí, no sé de qué va y no me importa averiguar por ahora. Sí, de qué va. Su ejército de huérfanos, yo me la recreo. Sí. ¿Por qué no? Le resultó muy bien. No, pero a muchos en escuelita yo no te la creo, boludo. A Batman haciendo esto, yo no te la creo. Si me pusieras a otro haciendo... entrenando a futuros Batmitas, sí. Pero a Batman entrenando pendejos, no te la creo. Es Batman, toda su vida se la pasó entrenando pendejo, boludo. Sí, pero no la escuelita, no. Era el siguiente paso. Sí, pero era el siguiente paso. No te la creo. Yo sí me la creo. Si me lo pones a Alfred entrenando a 50 monitos, ahí sí, te lo aplaudo. Adivina quién es el. Batman viene a visitarlo una vez por mes y te lo aplaudo. Adivina quién es el mentor y general, básicamente, de la Young Justice. Batman. Así que jodete, ya está recagado, Pyro. Bueno, 3.99. La hizo y se fue a la mierda. Y volvía cada vez al mes para ver si estaba vivo o muerto alguno. Eso es Batman, no te la creo. Bueno, chicos, hoy les voy a enseñar a tirar una patada mortal rompepiernas. Bueno, Batman Orphans número 1 y 2, de 2. O sea, los números está completo esto, 3.99. Batman Super Especial Gigante de 80 páginas, 2010, 5.99. Tenemos cosas como el número 1 de Titans Cold Case, 4.99. Tenemos el número 1 de DC Comics presenta Batman del futuro, Batman Beyond, número 1, 7.99. Esto lo pedí. El tomo edición con tapa dura de lujo, Batman Hush on Grappet, $39.99. Yo menos mal que lo pedí número por número, porque esto me hubiera dolido en el alma. Batman, el regreso de Bruce Wayne, edición de lujo, tapadura, $29.99. Eso aparentemente estuvo bien. Sí, Batman vs. The Undead, el tomo, $14.99. Esto es una bizarreada, me imagino. Question Pipeline TP, $14.99. ¿Para cuál cuestión? El nuevo, calculo. Calculo que es el nuevo. Esta, la mina, no me sale ahora el nombre. Sí, la compañera de Bullock. Sí, ¿cómo era? Tiene un nombre recontra latino. Sí, era. No era Torres. ¿Cómo era? Gutiérrez no era tampoco, pero sonaba igual. Sí, una cosa así. Algo con ese creo que empezaba, pero no me acuerdo bien. Dejémoslo así. Sí. Después lo averiguo. No era muy buen cuestión. Cuestión ese, era solamente cuestión. Ah, oh, sí, pero eso no deja que la loca patee culo de una manera importantísima y el traje le queda mejor, tiene más tetas y más culo que The Question. Wow, seguimos con Batman Hush, el tomo completo normal, $24.99. Superman, nuevo Krypton, tomo 1, $17.99. Batman Joker's Asylum, tomo 1, $14.99, se zarpa. ¿Esto tiene algo que ver con el juego o...? No, esto creo que es una etapa donde se va toda la mierda y de vuelta Joker queda... De vuelta todo es tierra de nadie ahí en el asilo de Arkham. Me parece que es ese. Pues uno está donde Batman... está Batman Arkham Asylum, que no tiene nada que ver tampoco con esto. Que es el cómic. Ni nada que ver. Bueno, Seven Soldiers of Victory. Esto es re zarpado y Franco te va a hablar maravillas de esto. Tomo tapadura, número 1, $39.99. Flash Rebirth, el tomo de tapadura, 19. Me salió muy mal esto. Sí. Esto me dijeron que salió muy, muy mal esto. Y no te lo voy a negar, 19.99. Question, The Five Books of Blood, los 5 libros de sangre de Question. El tomo recopilatorio, 14.99. El Bayou, o Bayou, que este me quedé con las ganas, otra cosa no me llegó. El TP volumen 1, $14.99. Y de acá pasamos a Wildstorm, donde tenemos cosas como... La muerte de Wildstorm. También. Sparta USA, el tomo único, 17,99. Cosas como Fringe, Tales from the Fringe, de la serie de TV, el tomo 14,99. Telara Chronicles, el tomo 17,99. Otra cosa que no me llegó y lo pedí por números por separado. Gears of War, libro 1, tapa dura, 19,99. Noche Roja, tapa dura, 19,99. Sigamos, a ver qué más encuentro. Una de las cosas que si no la pidieron en su momento, hasta que la vuelvan a reeditar en otro sello editorial, se van a quedar reclavados. De vuelta, salvo que lo pidan a Amazon o a Cosas del Otro Mundo. O en inglés, Tint from Another World. El hecho de que consigan esta o no, digo, si esta es una serie abierta todavía y no la vinieron pidiendo hasta que la reediten en otra parte. Sí. Wow, tenemos cosas como The Suicide Forest, muy zarpado, número 1, de 4, 3,99. De acá pasamos. Five Days to Die, el tomo, 19,99. Los Viajes de Gulliver o Gulliver's Travels, tapa dura, volumen 1, 16,99. Wynonna Earp, Yeti Wars, TP, 17,99. Es re loco, es muy volado esto. Wow, de acá pasamos a Image. O tenemos Mice Templar o los templarios o los ratones templarios. Esto no es Mouse Guard, no es la guardia de los ratones. Esto es otra cosa con la misma idea. Tomo del 1 al 3, del 1 al 2. Desde que se escribió Mouse hay un montón de cosas con la misma idea. Bueno, del 1 al 2, primera parte y segunda parte, todo vale 19,99 cada uno. Cowboy Ninja Viking, tomo 1 y 2, cada uno 17,99 y 16,99. Paolo Parentes Dust Wars, o simplemente Dust Wars, tomo 1, muy zarpado, arte de la reputa madre, 16,99 dólares. Y acá seguimos con los tomos del 1 al 5 de Proof, que esto es, digamos, como Nick Fury, pero contra los monstruos y los seres sobrenaturales. O sea, es una organización tipo SHIELD que se encarga de pelear contra eso, hasta si no me estoy confundiendo con otra cosa. Esto está acá, varían de 9,99 a 16,99, dependiendo qué tan viejo o qué tan reeditado haya sido el número. Tank Gear, We Hate Tank Gear, tomo, 9,99. Elephant Man, Damaged Goods, el tomo está 12,99. Elephant Man, War Toys. ¿Leíste algo del Hombre Elefante? Leí los primeros números del... No tengo completo, no lo puedo conseguir por descarga directa ni por emule. Me falta creo que el 11 o el 12 y no lo terminé de leer, la historia principal. Esto, ¿está bien o...? Es una locura. O sea, es como... imaginemos Arma X, sí, pero con hombres que fueron mutados en rinocerontes, elefantes, otro tipo de bicho, y que... después de, no me acuerdo ahora qué guerra fue, quedaron sin trabajo y cada uno se dedica a hacer la suya. Creo que no me acuerdo ahora cómo era bien la historia, porque lo leí hace un par de años y mucho no me acuerdo de esto, francamente. Wow. Elephant Man, War Toys, tomo 1, No Surrender, 9,99. Dark Tower, Gunslinger, Little Sisters, Eluria, número 1 de 5, 3,99. Bueno, cómprense los libros, posta. Off Handbook, Marvel Universe, A to C, o de la A a la Z, ¿cómo se llama? Actualizado. Número 5, 3,99. X-Force, Sex and Violence, tapa dura, 19,99. Yo lo pedí por separado a este. Bueno, wow, tenemos cosas como Punisher Max, Premium, tapa dura, Bullseye, 24,99. Spider-Man, Origin of Species, Premier, tapa dura, 24,99. Es una historia bruta, pedorra y de relleno. Ni tanto. X-Force, dejemos de lado X-Force, dejemos de lado Uncanny. Ah, no, acá está. Uncanny X-Men, TP, Birth of Generation Hope, 16,99. TP. Todo el quilombo. Sí, acá ya se recopiló. Ex Necroya, el tomo, 34,99. Generation X Classic o Generación X Clásico, TP, volumen 1, 24,99. Lo pediría. No está tan mal. Sobre todo porque sé quiénes dibujan y son regrosos. Sí, pero ¿quién guioniza? Y, perdón. No, quien guioniza es un tipo más zarpado todavía. Será me joda, no me acuerdo si eran Chris Claremont y ahora me sale el nombre del dibujante o viceversa. El dibujante era Chris Claremont y el escritor era otro tipo más volado que... Lo mejor de Generación X lo hicieron esos dos, que fue todo el inicio. Muy copado, muy zarpado. Spider-Man TP Real Clone Saga. ¿Para qué me gasto? $19.99. Pero es interesante. Spider-Man TP Black Cat o la gata negra. $16.99. Lo compro por la gata negra. Y ahora seguimos con... Esto también es una subimprenta de Marvel. Esta es Marcosia. Young Sherlock Holmes Adventures. $15.95. Interesante. Seguimos con Alterna Comics, que también edita cosas de Sherlock Holmes, que este sería Sherlock Holmes Painful Predicament Alice Faulkner. Si se acuerdan de Alice Faulkner, $11.99. Seguimos con Amaze Inc. y Slave Labor Graphics, que tenemos Haunted Mansion, tapadura, muy recomendable, volumen 1, Welcome Foolish Mortal. Ya de onda el título resarpado. El precio es volado. $49.95. Ah, pero tiene que estar zarpadísimo. Haunted Mansion es uno de los mejores cómics de cosas sobrenaturales que existen. Tron, TP, volumen 1. Ghost in the Machine. $19.99. Con $95, digo. No, esto no tiene nada que ver con la película. Pero igual, no me gustan las cosas que vienen de película. Antarctic Press, Little Zombie, TP. $14.95. Planet of the Living Dead número 1, $3.50. Arcana Studio Anywhere tomo, $19.95. Pixies número 1, $0.25. Cuando lleguemos la semana que viene a Pixies, el verdadero tomo va como $24. Me costó esto. Arcadia Entertainment, Mouse Guard Role Playing Game Box Set, $69.95. Esto es el juego de rol con la caja, con todo completo, con figura revolado. $69.95. No está tan mal. Para lo que es muy razonable. Muy razonable. Archie Comics Publications, Sonic the Hedgehog Archive, el tomo, volumen 14, $7.95. Yo puedo dar fe de que los tomos de los archivos están buenos. Sí, te regalé el 0. Sí. Me parece volver el 0-1. Aspen Michael, no me acuerdo cuánto, Turner Inc. Tipo sigue muerto y sigue generando guita. Lady Mecánica número 1, tapa de Benítez y tapa de Campbell. La tenemos por $2.99. Muy, muy grosso, muy zarpado. Avatar Press, Ignition City, recontra volado, recontra recomendable, volumen 1, $19.99. Yo viviría contento. Ignition City. No estoy tan seguro. No, vivirías realmente contento, porque esa gente caga como una vez al mes. Y como comen pastillas, cagan perdigones, pero posta, perdigones del tamaño de una bolita de las que con los que jugamos de nene. Bien, bienvenido al mundo del coso de Futurama. Y muy de vez en cuando cagás un bolón de materia oscura. Bueno, seguimos con Warren Ellis, Bad World, TP, $10.95. Garth Ennis, Chronicles of Wormwood, TP, $19.99. Y acá seguimos con Chronicles of Wormwood, Last Enemy, $7.99. Este era el hijo de Gar, ¿no? Gardeni, el hijo de coso. ¿De quién? De Warren. No, Warren Ellis. Y este es Ennis. ¿Gardeni de quién era el hijo? No, te estás confundiendo con otra cosa, me parece. Sí, creo que me estoy confundiendo con otra cosa. Seguimos con Night of the Living Dead, tomo, volumen 1, $24.99. ¿Y cómo lo vale? Bueno, seguimos con Blooms. Dependiendo cuántos tomos tenga, lo vale. Bloomsbury, esta es la editorial. Dante's Divine Comedy, tapa dura, $20. No sé muy bien si es una adaptación fiel, no sé qué carajo es, pero ya el nombre me compra. Por $20, no está tan mal. Habría que ver qué tiene adentro. Sí. Boom Town, que esto es una subimprenta de la editorial Boom Studios. En realidad es un sello de la misma editorial, es otro sello aparte. en la sección de niños tenemos Drawing Comics is Easy Except When It's Hard. Tapa dura. Dibujar cómics es fácil excepto cuando es difícil. $19.99. No suena muy alentador para las futuras generaciones. Boundless Comics, Lady Dead, la serie continua, número 0, $3.99. Tenemos dos tapas alternativas. Broadsword Comics, tenemos. Ah, no, perdón. Dynamite Entertainment, Super Zombies, tapa dura, super oversized, $19.99. La adaptación de la película Warriors, $16.99. Pasamos a Del Rey Manga. Acá está Last Airbender Prequel Zuko Story, que el que pedí yo. A mí me salió un dólar más barato. Hasta ahora está $10.99. Pero igual, no da mucho. No, la que no da es Last Airbender Movie Adaptation. Esa es la que no da. Digital Manga Distribution, Fatner Dead Aggressor, la novela, nuevamente $8.95. Sigue sonando tan copado como la primera vez. Sí, muchas oportunidades que me perdí de haber encargado esto. Seguimos con Udon Entertainment Corp, Mega Man Star Force of Comp Works, tapa blanda, $39.99. ¿Esto qué mierda es? Calculo que esto es del último juego, el Star Force, no sé, o algo, Off Comp, no sé qué mierda, Compilation. Sí, sí. O sea, algo, una compilación extraña, si no. Bueno, acá tenemos Street Fighter Tribute, TP, $39.99. Darkstalker Graphic File, tapa blanda, $34.99. Agarrá la página de Morrigan, arrancá la de Felicia y andate, pues todo lo demás. Y acá viene algo que te va a hacer mojar los pantalones. Mega Man Official Complete Works Soft Cover, tapa blanda, $39.99. Lo había visto, lo había borrado y en este momento lo estoy borrando de nuevo. Beast Media Vampire Knight Box Set Volumen 1 al 10, el manga, $9.99. No, perdón, $99.99. Parecía. Sí, y acá pasamos a los DVDs y a toda la mierda. En el anime tenemos cosas como Bleach Uncut, o sea, Bleach sin censura, el box set, volumen 7, $49.99, andate a cagar. Tears of Tiara, con lección completa en DVD, $69.99. No está tan bueno. En Blu-ray. No quiero malinterpretación. No está mala, pero realmente no está tan buena como para pagar eso. Y en Blu-ray, $89.99. Y si no da. En animación tenemos DC Showcase, De Vuelta a Superman and Shazam, Return of the Black Adam. Estuvo muy bueno. Sí, muy copado. Y la gente que esté en contra de su animación y lo que sea son idiotas. Todos ustedes, así sean colegas podcasters, son todos unos patéticos idiotas porque la animación es genial. Creo que nunca habíamos visto una animación tan copada. No. Tampoco No estamos hablando de animación. Animación en general. Yo hablo animación americana. Está bien animado, no es la gloria de la gloria, pero está muy en bueno. En lo que es series americanas está de superhéroes, bueno. Es lo mejor que se ha visto. Está muy bueno. No, yo creo que la liga está mejor. No, ¿vos decís la Liga Ilimitada? Segunda temporada. Sí, Liga Ilimitada. No. Diseño de personaje mucho mejor, la animación es más fluida, los efectos no son notorios, están bien asimilados en el, digamos, en el acetato. Sí, pero yo la vi también. Está muy buena, pero no está de 10. Está de 9, está de 8. Dura, creo que... Dura media hora. Menos, boludo, dura como 10 minutos eso y te cuento una historia de parece media hora. No, dura media hora, dura 28 minutos algo. No, serán 18. No, 28. Era recorto. Es recorto, es un capítulo de anime normal, pero dura eso. Y te cuenta más que dos películas casi. Te cuenta perfectamente todo lo que tenés que saber, pero. Bueno, Night of the Living Dead Reanimated. Esto es lo que yo bajé el mes pasado, en octubre, y recomendé a todo el mundo. $16.99. Cinema asiático, ¿qué tenemos? Grotesque, DVD y Blu-ray combo. O sea, las dos cosas por $24.99. Lounging in the Wind, colección completa, $119.99. Esto debe ser una serie. Cagándose de risa en el viento, tiene que ser un dorama o algo. Supreme Swordsman, DVD, $19.99. Estos títulos yanquilizados, no sé de qué mierda están hablando. Sword of Swords DVD, 19.99. A todo esto, esto es algo que me acaban de hacer acordar cuando esto estaba haciendo, y qué bien que me lo hizo acordar. Kamui Gaiden Live Action DVD, 24.99. Blu-ray, 29.99. Kamui Gaiden, tengo que... Sí, me re olvidé de buscar eso. Y bueno, tenemos cosas como en cine y TV, A Zombies DVD, Let Me In DVD y Blu-ray, 29.99 y 39.99. Red, la película, DVD y Blu-ray, 29.99 y 39.99. Me quedé con la gana de esa. Tiene bastante buenas críticas, me parece. Y sí. Y por supuesto tenemos Hentai, tenemos Bone to Please 2, Diogramation, Mates in Dreams 2, Diogramation está bueno, Natural Obsession, sí, Oh My Sex Goddess, Oh My Sex Goddess, qué sorongo es esto. Estoy jodiendo, boludo, si la otra ni los leí, los de la otra, bueno. Wow, esto empezó terminó octubre, empieza noviembre, y los dejamos noviembre para la semana que viene, porque esto se... Bien, los dejo de joder. Bien, los dejamos con lo que sea en la, que siga en la loca playlist. Y nosotros nos vamos a ver Young Justice capítulo 1 y 2, que lo estábamos guardando para una quemada, pero no nos aguantamos más. Al re carajo. Nos vemos, gente. Y llegamos a otro cierre de Persona Sekai Majo. Programa 170 y algo. Algo, no me acuerdo exactamente, pero este es el programa 22. El programa 22 y yo no sé cuánto. Pero ya nos estamos acercando al... ¡Los 200! Lo cual me deja mucho, mucho que pensar. Es muy preocupante. Bueno. ¿Llegaremos a hacer como en caso? Es jodido. Si lo hacemos quizás una hora semanal, tal vez. Pero hay que volasearla mucho. Sí. Y hay que hacer informes más cortos. Bueno, no sé qué más quieren, pero... Nuestro sponsor, que es Puro Comic, que queda en 3 pero en 1100. Y a Chipuria Station, queda en 3 en Roca, el 700. Frente al cristal, el cristal del agua intermitente. Alex Cristal del agua eterna. Bueno, nuevamente feliz año nuevo. Esperemos que este año sea un poco más potable que el año pasado. Tanto en materia de anime como en materia de películas, especialmente en películas. Ya cuando arrancaron con esto ya tiene que haber varios estrenos ya listos para ver. Pero cosas muy zarpadas se vienen, muy zarpadas. Y acuérdense de que si comenzaron el año soñando con una berenjena, con un halcón y con el monte Fuji, van a tener un gran año. Palabra, tiene que ser un halcón. Una berenjena. No, un halcón específico, no cualquier halcón. Es un halcón con la punta de la sala de color blanco. Es un halcón de... no me acuerdo exactamente cómo se llama la especie, pero es un halcón muy específico. Por si el halcón tiene todo el ala gris, entonces no es ese halcón. Bueno. Se suele confundir. Entonces con la berenjena y el monte Fuji. Y demás, va a ser un gran año. Empiecen el año saliendo con Dios Camote. Él los ayudará. Él les dará fuerza para continuar. Mandioca. Bueno, quienes habla es Alche, a su disposición. Y el que... La personalidad que está la personalidad. Una de las tantas personalidades, porque son varias. Es que la gente que hay en mi cabeza. Además de que también estaba el Pairo Vaquero. Y como ya lo mencioné, y quien no está con nosotros es Cero, pero sí está Don Pairo con nosotros. Y está Pairo Nuevo. No, porque ya se fue, ya pasó el año nuevo. ¡Me fui! ¡Feliz año nuevo! Bueno, no vayamos al tema. No sé qué más decir. ¡Ah! Nuestra página. La página web es personasekai@... No, .blogspot.com. Ustedes fíjense, empezó el año y Alche sigue siendo un pelotudo. Y nuestro correo electrónico es personasekai@gmail.com. También pueden seguirnos a través de Twitter, que es twitter.com/personasekai. Y otras cosas más, pero no les va a interesar. Así que... Y bueno, arrancamos este año con todo. Y vamos a ver qué nos encontramos en el medio. A todo esto, seguramente te escucharon este programa en la primera semana de enero, pero esto lo grabamos antes de Navidad. Sepan disculpar, y que tenemos que tomar vacaciones y tenemos que festejar las fiestas. Necesitamos una semanita por lo menos para vivir. Feliz Reyes también, de paso. Bien, vamos. A demanda nomás. しいことじゃない。ただ時あり、涙がこぼれる。水はそれも吸い込んでくれるから。いいね、光が咲いた。それ綺麗だと思うんだ。雨に濡れたままで。